Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con el análisis y valoración que hace la red de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, vocera de Chiapas. Nosotros pensamos que peca de modesto. Ustedes consiguieron más de 46 mil firmas, lo que pasa es que les voló ahí el INE y eso los reconoció 37 mil firmas. Y de esas 46 mil firmas, ni una sola es zapatista. Todo lo consiguieron ustedes. Nosotros no pusimos mesas, ni fuimos a firmar, ni estuvimos hablando con gente para que fuera a firmar. Esas más de 40 mil firmas fue trabajo de ustedes, de nadie más. Si se llegó, junto con Nayarit, en Chiapas, a que llegara a superar el porcentaje mínimo, fue únicamente con el trabajo de ustedes, sabiendo de todos los problemas que tuvieron. Hace unos días nos decía alguien que en promedio, él decía que tenía que hablar entre 7 y 8 personas para conseguir una firma. No vamos a ponerlo tan alto, vamos a bajarlo a la mitad. Entonces ustedes tuvieron que hablar con 80 mil o más personas para convencerlas o no convencerlas. Porque solo un tanto, digamos, la mitad fue la que firmó. Y toda esta queja sobre la aplicación y que por qué había que conseguir la firma, nosotros la veíamos como una ventaja porque obligaba a las redes y a las casitas al contacto personal. Una cosa es hablar con la gente, debatir, convencerla que te miente la madre, luego convencerlo que la madre es la misma. Implica un trabajo político y un desarrollo en el que está confrontando que no está en un mitin. No está eso en un mitin. En un mitin pueden juntar 100,000 personas, pero ¿dónde está el contacto que se da, el debate y el crecimiento político y como ser humano de quien está defendiendo una propuesta que no tiene ninguna propaganda, publicidad que la apoye? Tanto a los hermanos y hermanas del Congreso Nacional Indígena en Chiapas como a los compañeros y compañeras de la ciudad. Ustedes hicieron una hazaña que a nosotros nos ha tomado años y lo hicieron en 4 meses. Nosotros hubieran podido conseguir 20 mil firmas o 10 mil o 4 mil, pero nosotros sí fuimos testigos del esfuerzo que hicieron. Como EZLN tenemos equipos de apoyo en varias partes de la República, ni uno solo nos informó sobre el esfuerzo que estaba ocurriendo. Nosotros, como acá estamos, los estuvimos viendo, siguiendo y hasta donde podíamos, nos poníamos pilas de que no les pasara nada. Nosotros le pedimos a ustedes que lleven a la red no solo nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra admiración sincera. No se pusieron pasamontañas, no recurrieron a glamour, no asaltaron el Palacio de Invierno, no se armaron, ahora sí que con la palabra, nadie les dio indicaciones, nada más porque nadie tenía idea cómo hacerlo, no era respeto democrático, nosotros sabíamos ni cómo lo iban a hacer. Y creemos que debieran hacer otra vez ese balance y análisis y introducir en él los compañeros y compañeras bases de apoyo del EZLN. El EZLN, la dirección del EZLN nos dice que somos chingones y chingonas, que hicimos lo que a ellos les ha tomado muchos años, que es este debate político e ideológico que ustedes llevaron en condiciones pues muy difíciles. Nosotros quisiéramos hacerles unas preguntas y darle chance a que hable la red de apoyo de colectivos de la Mesa de Bellas Artes, porque ustedes son un colectivo de colectivos. A diferencia de otros que hablan a nivel personal, ustedes tienen que consultarlo. O sea, para que les dé chance de pelearse por allá atrás. Aquí el compa Jaime Martínez Luna de Oaxaca. Él decía, además decía que no estaba de acuerdo con la iniciativa, que siempre en esta construcción de comunidad se necesitaban tres cosas: respeto, decía él, trabajo y reciprocidad. Entonces la pregunta, porque nosotros conocemos la tendencia natural, por ejemplo, del coleto al racismo, el escepticismo o desconfianza de los pueblos originarios hacia los de la ciudad, y que como en ninguna parte del país tal vez esto marcaba una división, ¿no? Se puede ser, simpatizar en buena onda con los indígenas, pero trabajar con ellos es otro pedo, como decimos nosotros. Entonces nosotros le preguntamos, ya no separados CNI y red, o sea, digamos, campo y ciudad, porque trabajaron juntos, lo sabemos, si se mantuvo ese respeto, tendencialmente, ya sabemos que se agarraban de la greña cada tanto, pero lo entendemos, tendencialmente hubo respeto entre dos mundos, porque para nosotros lo que está en juego ahí es posible que los diferentes se encuentren sin dejar de ser diferentes. Y como quiera sacar algo, nosotros decimos, en el trabajo sí, en el rollo nada más, o en la discusión se ahondan las diferencias, pero ahora hay que darle, porque lo que nos espera es que tenemos que trabajar juntos por la tormenta que se viene. Entonces, si hubo respeto, si pudieron trabajar juntos, y si hubo reciprocidad, tú me acompañas acá, yo te acompaño allá, o intercambiamos claves, no sé, lo que hayan hecho ustedes. Entonces les preguntamos, si es cierto que, no sé si es cierto, si hubo en esa relación que trabaron ustedes, respeto, trabajo y reciprocidad, tendencialmente, porque si dicen, es que vamos a hablar solo de los problemas que tuvimos, yo te cuento los que tenemos nosotros y da para 100 semillas o 40 mil semilleros, pues. Entonces, que por favor vieran eso mientras escuchamos su palabra de la Red de Apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, vocera, colectivos de la Mesa de Bellas Artes. Sidesi Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 25 de abril de 2018. Buenas tardes, compañeras y compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, compañera Marichuy, concejales y concejalas del Consejo Indígena de Gobierno, compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena, compas de la Sexta Nacional e Internacional y de las redes de apoyo al SIG. Buenas tardes. Reciban un saludo cordial y fraterno, compañeros y compañeras. Antes que nada, queremos agradecerles profundamente esta invitación que hemos recibido con tremenda alegría y gran sorpresa, que si bien fue dirigida a la Mesa de Bellas Artes, deseamos platicarles que esto fue el resultado de un esfuerzo en el que participamos diversos colectivos, redes de apoyo al SIG, individuos e individuas que organizados juntamos firmas en la explanada de Bellas Artes, Zócalo, Madero, el Tianguis del Chopo, el Parque España, el Parque Hidalgo, el CCH Azcapotzalco, entre otros lugares. Es un gran honor el encontrarnos hoy aquí, en este espacio con todos ustedes, en este día tan especial, pues, para todas y para todos nosotros. Queremos aprovechar para traer hasta aquí, a esta mesa, con nuestro recuerdo y nuestro corazón, a nuestro hermano y compañero de lucha, Marco Antonio Jiménez, quien fue un activo auxiliar de Marichuy, así como integrante por muchos años del colectivo de maestros de la Sexta y de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, y que por razones de salud se nos adelantó en el camino y ya no se encuentra hoy aquí entre nosotros. Todos los compas que lo conocimos hace muchos años o más recientemente al juntar firmas con él en la Mesa de Bellas Artes, sabemos que Toño nos acompaña con su sonrisa, su alegría, sus ganas de luchar y organizarse en colectivo por un mundo nuevo, con verdadera justicia, libertad y democracia para todos y para todas. Toñito, sabemos que a ti también te alegró mucho la invitación que nos hicieron para estar hoy aquí y que seguramente estarías hoy sentado con nosotros y nosotras. Para ti, un abrazo eterno de parte de todos y todas nosotros y nosotras. De igual forma, queremos aprovechar para abrazar a Marichuy y a todos los compañeros que resultaron lastimados durante el accidente carretero del 14 de febrero del presente año, a los compañeros y compañeras de la Red de Apoyo al SIG de Baja California y a los familiares de la compañera Eloísa Vega Castro, quien lamentablemente tampoco ya está entre nosotros. Queremos decirles que las mujeres y los hombres que luchan nunca mueren, que sus corazones libres y rebeldes nacerán en cada protesta, en cada tierra liberada, en cada puño levantado, en cada grieta al muro capitalista. Es importante mencionar que las experiencias y reflexiones que aquí les vamos a contar o a platicar son el resultado de una serie de varias comparticiones y reuniones posteriores a la recolección de firmas, es decir, que después de las firmas nos seguimos encontrando, nos seguimos mirando, nos seguimos escuchando, nos seguimos organizando, pues. La palabra que aquí les compartimos no es obra de uno solo o una sola, sino que es la voz colectiva de un nosotros, de un nosotras, que se abraza al trabajo y al esfuerzo de los pueblos indígenas, representados a través del Congreso Nacional Indígena y su Consejo Indígena de Gobierno. Nosotros, nosotras, seguimos aprendiéndoles a caminar y a construir desde el esfuerzo colectivo que ustedes nos enseñan a soñar, a hacer realidad y a construir día con día. Reciban pues un abrazo bien fuerte y bien apretado de todos y todas las compas que trabajamos en este esfuerzo. Bueno, pues yo, a mí me toca pues platicarles cómo es que llegamos a la Mesa de Bellas Artes. Y así cada uno de mis compañeros les irá platicando cómo es que se realizó este trabajo, este esfuerzo. ¿Cómo llegamos a Bellas Artes? Algunos de nosotros y de nosotras ya habíamos acompañado en varios procesos al CNI. Durante el 5º Congreso Nacional Indígena, entendimos que la propuesta era algo grande, totalmente diferente. Una propuesta en donde la consigna principal es la organización desde abajo, al margen de los partidos políticos. Al sentirnos identificados por esta propuesta, nosotros, nosotras, le apostamos al trabajo organizado que en lo inmediato se vio reflejado en el proceso de la recolección de firmas. Para nosotros, las firmas y el registro de Marichuy eran muy importantes. Cada firma era un diálogo que permitía visibilizar la lucha de los pueblos indígenas, y no solo eso, sino que tocábamos las fibras más inmediatas de los problemas cotidianos que vivimos a nivel nacional y mundial. Sabíamos que juntar todas las firmas y registrar a Marichuy permitiría que las luchas de los pueblos no fueran una vez más silenciadas ni arrojadas al olvido. Pensamos que registrar a Marichuy nos hubiera dado la oportunidad de demostrar que es posible organizarnos y gobernarnos desde abajo sin partidos políticos a nivel nacional. Y sobre ese mirar caminamos. Primero, nos organizamos al interior de nuestros barrios, escuelas, centros de trabajo y colectivos. Luego, hicimos distintos llamados para juntarnos y organizarnos con otros colectivos y más compañeros. Al encontrarnos, pudimos dialogar, sacar acuerdo, formar comisiones de trabajo, nombrar responsables para realizar tareas de propaganda y enlace. Como primer paso en la organización, decidimos dar a conocer la propuesta del SIG. Así que realizamos foros informativos con la presencia de concejales y concejalas y delegadas del CNI. Tomamos las calles de nuestros barrios, ocupamos las plazas y kioscos de nuestras delegaciones, los auditorios de nuestras escuelas las llenamos de estudiantes. Armados con volantes, megáfonos, pancartas y periódicos murales, salimos en brigadas a los mercados, a las escuelas preparatorias, a las universidades, a los SHs, a las comunidades indígenas en el Estado de México, con el propósito de difundir y dar a conocer ampliamente y en la medida de nuestras posibilidades y recursos la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy. Al iniciar la recolección de firmas, muchos de nosotros, de nosotras, creíamos que las condiciones para sacarlas y obtenerlas iba a ser mucho más sencillas. Nuestra visión siempre fue optimista, sin embargo, nos enfrentamos a las realidades de nuestras comunidades y geografías, en donde vimos que los programas sociales, los partidos políticos y los medios de comunicación han roto el tejido social e impedido visibilizar las problemáticas que nos afectan día a día, anulando la participación ciudadana, la organización de los pueblos, los barrios y las comunidades. La recolección de firmas y las dificultades con las que éstas se obtenían representaron un verdadero reto para cada uno de los colectivos. Fue entonces que echamos mano de todos nuestros recursos y de nuestro ingenio para dirigirnos a la gente de la ciudad que poco o nada sabe de las problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas, y a través de la palabra y del diálogo poder establecer un puente con el Consejo Indígena de Gobierno y las problemáticas de la gente. Buscamos que nuestra palabra fuera un espejo en el cual los ciudadanos de a pie pudieran reconocerse en los dolores de otros y de otras, que como ellos también son de abajo y todos los días se enfrentan a la explotación, al desprecio de los malos gobiernos, al desempleo, a la inseguridad, a la violencia del crimen organizado, a la falta de oportunidades para los jóvenes. Durante un mes y dos semanas, las redes y colectivos que luego conformaríamos la Mesa de Bellas Artes, vimos que el tiempo se hacía más cortito y el número de firmas no crecía como esperábamos. Frente a esta realidad, en nuestros propios balances, en nuestras reuniones, vimos la posibilidad de explorar otros espacios más concurridos dentro de la ciudad, como lo podía ser la Explanada de Bellas Artes. Fue así que un 11 de diciembre del 2017, compañeros y compañeras de la Red de Apoyo al SIG de Azcapotzalco, de Nicolás Romero y de Cuautitlán Izcalli, instalamos por primera vez esta mesa y con gran sorpresa recabamos más de 120 firmas ese día. A partir de allí, se decide hacer el trabajo permanente de lunes a domingo con un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Es así como diferentes colectivos e individuos se fueron integrando y fortaleciendo el trabajo colectivo. El resultado fue muy otro. Bueno, les voy a seguir platicando cómo es que llegamos a esta Mesa de Bellas Artes. Y muchos de nosotros llegamos ahí con una mochila, literalmente en una mochila cargábamos todo, porque no teníamos carro para transportarnos, entonces desde nuestras casas llegábamos con una mochila. Llegamos cargando en la mochila a Bellas Artes el dolor de los miles de secuestrados y desaparecidos, de las víctimas del crimen organizado coludido con el mal gobierno, de los jóvenes destinados al trabajo esclavo por el narcotráfico, de las mujeres y las niñas y los niños destinados a la esclavitud sexual, de las mujeres víctimas del feminicidio, de Julio César Mondragón y de los padres de Ayotzinapa. Llegamos a Bellas Artes con la rabia de la injusticia que viven los niños y las niñas indígenas y pobres en situación de mendicidad en la ciudad, en las calles de la Ciudad de México. Cargamos con su hambre, su frío, su desamparo, su orfandad. Llegamos con los niños sicarios que no tienen más futuro que la muerte y la violencia extrema. Llegamos con el dolor de los jóvenes y las jóvenes que no tienen otro futuro dentro del sistema más que las drogas, las modas, la basura que nos imponen los medios de comunicación y las redes sociales. Llegamos cargando el hartazgo de un país convertido en zona maquilera, que lo único que nos ofrece es el desempleo o la precariedad laboral, la explotación y la cancelación de todos nuestros derechos como trabajadores. También llegamos cargando el desprecio que viven los pueblos indígenas, el despojo de sus tierras, la guerra paramilitar que enfrentan todos los días. Llegamos con el dolor de la masacre de Acteal. Llegamos cargando la humillación que viven las mujeres, su ser ignoradas, su ser obligadas al eterno silencio, a la violencia verbal, física y psicológica, a las que nos confina el sistema patriarcal, capitalista y el mal gobierno. Llegamos cargando el dolor del racismo, la misoginia, el machismo, el egoísmo de un país que se colapsa. Llegamos cargando el dolor de la destrucción de nuestra madre tierra, de la deforestación de sus bosques, de sus selvas, de la contaminación de sus ríos y de sus mares. Es decir, llegamos con el dolor, la rabia y la indignación del exterminio, del genocidio, del feminicidio provocado por los malos gobiernos, por el sistema machista y capitalista. Pero no todo fue dolor, también llegamos cargando un sueño, el sueño de construir en colectivo, desde abajo y a la izquierda, un mundo nuevo con verdadera justicia, democracia, paz y libertad. Llegamos con el sueño de tirar al mal gobierno y destruir al capitalismo. Llegamos con la esperanza de ver al pueblo organizado. Llegamos con la sonrisa de Marichuy y con la alegría que nos contagia el corazón de los pueblos organizados del CNI, del EZLN. Es decir, llegamos con todo. Y también les voy a contar cómo llegamos las mujeres a esa explanada, porque también llegamos muchas mujeres ahí. Cómo llegamos las compas. Llegamos con el corazón cargando en la mochila, o sea, que la mochila pesaba mucho. Y esa mochila la cargaba siempre una mujer, influenciada, por supuesto, por el efecto Marichuy. Pero como a ella o a ellas le desagrada el yoyismo de los jóvenes millennials, decidimos cambiar el yo por nosotras. Y entonces puede ser Lupita, Marisol, Matilde, Sol, Nancy, Chuy, Adel, Leti, Gaby, Sonia, Itzel. Flor se llama Esperanza o Libertad y también se nombra nosotras. Nosotras llamamos a las reuniones de coordinación, tomamos el megáfono en las calles y levantamos la voz. Organizamos los roles de asistencia en la mesa, agitamos y gritamos ya basta. Nosotras animamos a los compas a tomar la Plaza de Bellas Artes. Nos instalamos en la mesa, imprimimos miles de volantes, juntamos miles de firmas y escuchamos a miles de personas. Nosotras animamos a los compas a no rendirse, a no claudicar, por dura o difícil que fuera la lucha, la organización, la colecta de firmas. Nosotras también aguantamos el desprecio de nuestros propios compas de colectivo que dudaban de nuestra capacidad organizativa, de nuestra fuerza, de nuestra palabra, de nuestra convicción. Les recordamos que debíamos caminar con los 7 principios del mandar obedeciendo. Para nosotras también, pero nosotras también aprendimos a caminar junto a los compas, porque entendimos que la lucha y la organización debe ser entre hombres y mujeres juntos, sin excluirnos unos a otras. Es decir, comprendimos la importancia de nombrarnos nosotros, nosotras. Agradecemos a los compas que al ver el peso de nuestra mochila nos ayudaron también a cargarla y a desempacar todas las herramientas que en ella llevábamos: megáfonos, volantes, pancartas, mesas. Gracias, compañeros, por dar buen uso de esas herramientas para trabajar en colectivo hombres y mujeres, para cumplir la gran tarea que nos encargó el CNI y el SIG. Por último, queremos decirles que nosotras aprendimos a cargar nuestra gran mochila, motivadas por el efecto Marichuy. Esperamos que ustedes, compañeros, también aprendan a cargar su propia mochila para que juntos y juntas usemos en común y podamos compartir con justicia, respeto e igualdad esas herramientas para tirar al mal gobierno, para destruir al sistema patriarcal y capitalista. Pues bueno, para dar continuidad a este texto que elaboramos de manera colectiva, continuó con la narración que hacía la compañera de cómo es que se llega a Bellas Artes y cómo es que nos constituimos como un colectivo más grande cuando, posterior a los compañeros de Bellas Artes que se instalan de manera permanente a mediados de diciembre, en enero nos integramos otros colectivos y decidimos instalarnos en el Zócalo de la Ciudad de México. Voceadores, estudiantes, maestros y una diversidad inmensa se sumaron a la recolección de firmas en estos espacios, con lo que se pudieron instalar otras mesas en el Tianguis del Chopo, en Madero y en el Parque España. Compañeros y compañeras que pertenecieron a algún colectivo, pero los habían dejado, individuos que simpatizaron con la iniciativa y colectivos y organizaciones constituidas, trabajamos con el mismo fin. Cabe mencionar en este punto, compañeros, que entre los individuos de Zócalo, luego de la recolección de firmas, se estaban conformando y hoy en día se están constituyendo como un nuevo colectivo autodenominado Zocalitos, del que nuestro compañero fallecido Toño era una parte importante. Desde diciembre la Mesa de Bellas Artes se constituye como permanente. A mediados de enero Zócalo hace lo mismo. Estuvieron abiertas para cualquiera que se quisiera sumar al trabajo. Se repartieron de mano a mano miles de volantes y ya sin etiquetas de ser de uno u otro colectivo, de ser individuos, nos convertimos en un gran colectivo. Unos haciendo registros, otros dialogando con los paseantes, escuchando los dolores y rabias, así como la esperanza que representaba para miles de personas el llamado del Consejo Indígena de Gobierno. Otros más hablando con megáfono o bocinas, agitando, denunciando al sistema capitalista, llamando a firmar, a organizarse, a luchar, todos haciendo de todo. De entre las personas que firmaban, no faltó quien se animara a tomar el micrófono, no faltaron los músicos, poetas, artistas que dieron de sí, solidarizándose con la acción. No faltó quienes nos pedían hablar con Marichuy para exponerle sus problemáticas. Hubo quienes preguntaban cuándo estaría para conocerla y escucharla. Había quienes nos preguntaban sobre la forma de apoyar más allá de las firmas. ¿Qué podemos hacer, además de firmar? ¿Cómo podemos ayudar? Eran las preguntas de quienes se acercaban a la mesa todos los días. Con frecuencia los jóvenes nos solicitaban asesoría para ponerse a juntar firmas entre sus familias, sus amigos, sus colegas en la escuela. Nunca faltaron las palabras solidarias y las muestras de simpatía por la vocera del CIG. ¡Viva Marichuy! Yo estoy con Marichuy. Todo mi apoyo a los pueblos indígenas, se expresó más de una vez. Había quienes firmaban convencidos plenamente por la propuesta del CIG y Marichuy. Vimos que esa gente comprende la urgencia de rescatar a este país, que distinguían fácilmente la necesidad de poner a Marichuy en la boleta frente a la bola de criminales que hoy pretenden gobernar al país. También vimos a otras personas que, aunque no conocían ni al CIG ni a Marichuy, el hecho de saber que no iba con ningún partido político y que era independiente les animaba a dar su firma. Había jóvenes con credenciales rechinando de nuevas y tenían muy claro que si llegaba Marichuy a la contienda electoral, votarían por ella. Muchos jovencitos que querían firmar, pero que no podían porque aún no tenían la mayoría de edad y se marchaban de la mesa inconformes por no poder apoyar. Sin embargo, muchos de ellos regresaron con sus padres y amigos, a los cuales habían convencido de que dieran su firma por la vocera. Hubo oficiales, sí, policías o vigilantes, que también dieron su firma. Nos tocó incluso escuchar a los policías que resguardaban la Plaza de Bellas Artes y el hemiciclo decir que ellos ya habían firmado porque están hartos de lo que hace Mancera, que a su parecer era explotación. Sí, de esos hubo muchos. También quienes decían que incluso los de Morena hacían las mismas corruptelas y peores que las del PRI o el PAN, y que lo decían pues ellos ya habían estado allí y lo vieron con sus propios ojos. Hubo los que querían firmar, pero no tenían la credencial de elector porque la habían perdido o no estaba vigente. También llegaron algunos a la mesa sin credencial y al no poder firmar, regresaban días después ya con su INE, sabiendo que con seguridad encontrarían las mesas instaladas. Se acercaron muchos extranjeros que apoyaban la propuesta y lamentaban no poder participar en este proceso. Recordamos gente de la India, Argentina, Canadá, España, Colombia, Estados Unidos, Cataluña, Italia, País Vasco, Japón, Venezuela, Costa Rica, Chile, Uruguay, Honduras, Guatemala, Alemania, Francia y muchos otros. Algunas personas que nos llevaban comida, agua, palabras de aliento, nunca faltaron también los agradecimientos para los auxiliares. Algunas veces hasta la bendición nos daban. Hubo gente con mucha esperanza, con ánimos de cambiar las cosas, argumentando que ya es momento, proponiendo incluso tomar las armas y hacer algo para sacar al mal gobierno. También hubo personas que decían que sí nos daban su firma, pero que no nos tardáramos. Pero en lo general, la gente no se desesperaba por el tiempo que tomaba en recabar su firma e incluso eran pacientes si la aplicación llegaba a fallar y tenían que reiniciar el proceso. Llegaron personas discapacitadas a firmar, invidentes o de alguna otra situación, que eran apoyadas, auxiliadas por sus hijos o por alguno de nosotros. Damnificados del sismo de septiembre, vimos a muchas personas que preguntaban sobre la ubicación de otras mesas de firmas para apoyar a Marichuy, a las cuales sus familiares, conocidos y vecinos pudieran asistir a firmar. Hubo gente que se acercó especialmente preocupada a preguntar por lo del accidente de febrero y acusaban directamente al gobierno por ese accidente. En esos días incrementó el interés por la salud de la compañera Marichuy. En el proceso de distinguir lo urgente de lo importante, al mismo tiempo que se recolectaron las firmas, el diálogo con quienes firmaban y también con quienes no lo hacían, nos dejó ver que las cuatro ruedas del capitalismo, la explotación, represión, desprecio y despojo, no es solo para los pueblos originarios. Lo mismo se vive en las ciudades y es ahí, en ese punto, donde a quienes se acercaban les hacía sentido la propuesta del CIG, donde se miraban como parte de los explotados, de los reprimidos, de los despreciados y despojados, y se entendía el llamado a la organización. Vimos el hartazgo de la población hacia los malos gobiernos y hacia los partidos políticos. Mujeres, hombres, jóvenes, personas de la tercera edad son conscientes de la necesidad de transformar al país con nuevas formas de hacer política. Encontramos grandes muestras de respeto y simpatía por la propuesta del CIG, miradas llenas de esperanza entre quienes se acercaban a firmar. Vimos también la preocupación por la violencia que se vive en el país, la rabia de quienes abajo padecen la traición de los que arriba saquean y malgobiernan al pueblo. Vimos la indignación frente a los feminicidios, desapariciones y asesinatos que tienen lleno de sangre al país. Vimos la preocupación de los jóvenes por el desempleo y la falta de acceso a la educación, a hombres y mujeres preocupados porque no hay agua en sus colonias, porque la paga ya no alcanza para vivir. Vimos la indigencia, el abandono, niños, jóvenes y adultos en situación de calle, que contrasta con la imagen que los malos gobiernos pretenden dar a lo que es Bellas Artes, Zócalo y todo el país. Y bueno, pues pareciera que todo era que la gente nos quería dar la firma, ¿no? Y como decía el compañero, que hacían filas, pero la cosa no fue tan sencilla, ¿no? Y a continuación la compañera explicará esto. Pero no todo lo que vimos en realidad fue esperanza. También vimos una realidad que nos dolió, vimos la tormenta. De cada una de las firmas recolectadas podríamos contar su propia historia respecto a lo que vimos, oímos y sentimos. Pero no solo sobre la gente que nos escuchó, que nos aceptó un volante, que nos dio su firma, que dialogó con los auxiliares, que nos expresó su inconformidad con el mal gobierno, sino también sobre la gente que no quiso dar su firma o de aquellas personas de quienes no hubo el mínimo interés o que ni siquiera hicieron contacto visual con nosotros. De todos ellos, de todo eso, también hay historias particulares. Vimos que para mucha gente la política es solo entendida como esa forma de democracia representativa que simula la consulta a la población. Les vimos la creencia de que hacer política es un asunto exclusivo de algunos y que esta no se puede hacer fuera de los partidos políticos. Vimos falta de claridad política. Vimos a gente privilegiada de arriba, pero también muy humilde y muy de abajo, defendiendo a los malos gobiernos y a los partidos políticos, cuidando los intereses de los ricos, porque según ellos, los políticos son los estudiados, son los que saben, son los profesionales, son los que tienen el título de experto en política. Y les escuchamos su argumento en el que afirman que para hacer política hay que tener mucho dinero y además cobrar mucho. Vimos un pueblo desinformado que solo repite las mentiras de los medios de comunicación. Vimos a mucha gente con una venda en los ojos. Vimos en mucha gente que en su imaginario no existen otras formas de hacer política. Les son prácticamente inconcebibles. Cuando se les decía que el SIG no iba por el presupuesto o que incluso no aceptaría el dinero que daría el INE, simplemente no lo creían. Vimos que hace falta mucho trabajo para hacer conocidas las formas organizativas de la otra política, la diferente a la institucional. Además de que es muy necesario y urgente crear conciencia de la realidad entre la gente. Vimos una sociedad profundamente racista, profundamente machista. Cuando se les decía que Marichuy representaba la voz del SIG, las respuestas y las descalificaciones en forma de pregunta era: ¿pero qué estudios tiene? ¿Sabe hablar inglés? ¿Y por qué primero no fue gobernadora de su estado? Vimos un pueblo acostumbrado a no pensar, a no cuestionar, a no tener un pensamiento crítico, a delegar la solución de sus problemas en otros. Vimos mucha apatía en los jóvenes, indiferencia y mucha ignorancia sobre las problemáticas que aquejan al pueblo. Los vimos enajenados, vimos la resignación, vimos que todavía hay mucha resistencia al cambio. Nos envolvió el hedor electoral, las provocaciones de parte de los partidos políticos y sus bases, la discriminación y la exclusión del indígena, la falta de reconocimiento entre los de abajo. Quizá lo primero que se nos viene a la cabeza son los sabelotodos educados, que su primera interacción con los auxiliares de la mesa era directamente para descalificarnos por la supuesta falta de ortografía escrita en la palabra consejo. Nos pasó, seguro. Con ellos normalmente empezábamos escuchándoles un primero aprendan a escribir. Pero sinceramente para nosotros era un muy buen pretexto y oportunidad para hacerles ver la diferencia conceptual de las palabras con S y con C. Y de ahí, digamos que le bajaban dos rayitas a la descalificación, se abría el diálogo y no les quedaba más que reconocer lo que de fondo era diferente e importante en la propuesta del SIG. Esos en general no daban su firma. Algunas otras personas nos preguntaban con sobrada malicia y racismo sobre el grado de estudios que tenía Marichuy, sobre cuántos idiomas hablaba, sobre su experiencia previa, etcétera. Y de entre las muy graves afirmaciones que pues, nos tocó escuchar y nos dolió, fueron cosas como: uy, no sabe ni hablar, no, esa señora se ve triste. Ve nomás, ¿no?, señalando una lona con el rostro de la compañera, como que algo le duele. ¿Y por eso quieren que votemos? No va a ser ella mi presidenta. Rayando en la exageración, hubo algunos que hasta los auxiliares nos cuestionaban nuestra propia formación académica, como buscándonos pretextos personales, ¿no?, con los que directamente nos pudieran descalificar a la cara. Esos en general tampoco daban su firma. De ellos observamos su sorpresa e incredulidad cuando les comentábamos que el SIG estaba compuesto por delegados de los pueblos, naciones y tribus originarias del norte, centro y sur del país, un hombre y una mujer, y que han mantenido su organización desde 1996 a través del Congreso Nacional Indígena. Adivinábamos en su rostro, o directamente les escuchábamos su pensar: ah, sí es cierto, hay indígenas en todo el país. O: ¿existen indígenas y están organizados? ¿O estás seguro que desde hace tanto hay eso del CNI que dices? De ellos también surgía recurrentemente el tema de los zapatistas y muy puntualmente sobre Marcos. Pero nuevamente se les veía la cara de asombro y les saltaban los ojos de la cara cuando se les aclaraba que los indígenas zapatistas son solo una parte del SIG y que Marcos ya murió. En general, consideramos que ese tipo de gente no daba su firma, o eran los menos, pero sí escuchaba, a veces por interés en conocer, a veces nomás para debatir, o a veces nada más por el morbo de saber pues de qué había muerto Marcos. Invitábamos a imaginar un escenario de contraste entre el discurso de los candidatos oficialistas y la palabra de Marichuy sobre el significado del buen gobierno. En eso sí reconocían que sería útil tener más visiones, pero no las mismas. De entre todas ellas, varias acababan no firmando, y otras al firmar nos reflejaban un claro desánimo y derrotismo diciéndonos: bueno, te firmo, pero sé que no va a servir de nada. También recibimos insultos, humillaciones, palabras malas y mucha indiferencia. Hubo momentos en que la gente nos veía mal, llegaron incluso a arrojarnos objetos con claros intentos de provocación. También vimos que los que más cuestionaban o discutían la propuesta eran partidistas, que acusaban al sí por dividir el voto, de ser agentes del salinismo, de la ultraderecha o de la izquierda. Cabe hacer mención particular la agresión directa que sufrimos en la mesa del Tianguis del Chopo, en un disfrazado operativo de control, en un franco acto de provocación, incluso con el uso de petardos. Bueno, pues a pesar de los sucesos incómodos que les hemos platicado, queremos cerrar este apartado compartiéndoles algunas de las no pocas gratas experiencias con las que también nos quedamos. Quizá con algunas de ellas nos quedamos con la del joven, un joven invidente que escuchó atento nuestra palabra y pidió mantenerlo informado sobre el SIG y Marichuy, de quien era la primera ocasión que sabía, él lo quería para transmitirlo en su programa de radio por internet. Recordamos también el caso de una señora que nos conmovió profundamente, pues al enterarse del recorrido de Marichuy y todo su trabajo, dio su firma llorando, diciendo: apenas es esto lo único que yo puedo hacer. Está también el otro caso de un señor que, estándole platicándole la propuesta, empezó a presentar síntomas de un infarto. Después de recibir los primeros auxilios, reaccionó diciendo: ¿dónde firmo? Después de firmar, se lo llevó la ambulancia. Eso pasó. Otro tipo de personas que llegaron a las mesas y que nos sorprendió mucho haber recibido fue a un granadero y a un marino y un soldado con uniforme, tolete y escudo. Evidentemente, nuestra respuesta inmediata fue de alerta. Llegaron por su propio pie, ni siquiera a pedir información. Llegaron directamente a firmar. También, y por último, dentro de las gratas experiencias con las que nos quedamos, fue el evento en la Plaza de Bellas Artes, con la presencia de Marichuy, las concejalas y miembros de la AC. Ese día se mostró la fuerza de la propuesta en el centro de la ciudad. Nos permitió escuchar desde el corazón palabras cargadas de fuerza y valentía. Cualquiera diría que nada las podría callar nunca. Produjeron un silencio estruendoso, ese que de verdad deja escuchar. Se reflejaba en las miradas y la atención de los que allí estábamos. Por un instante, las diferencias entre viejos y jóvenes, entre indígenas y mestizos, entre pueblos del campo y la ciudad, entre hombres y mujeres, se desvanecieron. Finalmente, prohibido pensar, prohibido actuar. Este trabajo lo hicimos no teniendo fe en la absurda y mediocre democracia mexicana. Este camino lo recorrimos no porque creyéramos en el INE o en sus reglas o en sus aplicaciones que no aplican para nada. Fue y es en el actuar de nuestros compañeros del CNI, en su palabra que es semilla, en esa larga noche sin horas, donde vimos y vemos esas luciérnagas, ese horizonte muy otro en el que lo plural y lo diverso se plantean no desde la marginación, el odio, el asco o el hastío, sino desde la fortaleza y la virtud. ¿Dudas? ¿Incertidumbre? Pues claro, siempre las hay, las hubo. De ahí que el filósofo dijera: cogito ergo sum, pienso, luego existo. Pero ¿no acaso alguien le respondió: piensa el sentimiento, siente el pensamiento, que tus cantos tengan nidos en la tierra? Sabemos que muchos admiran la portentosa figura del pensador que, sentado en una piedra, sumerge su mirada entre la nada y el vacío, cierra el puño y lo acerca lentamente a su barbilla, escarbando en la soledad de sus ideas, y se pregunta: ¿ser o no ser? ¿Firmo o no firmo? ¿Descargo la aplicación o no la descargo? ¿Me registro o no me registro? Levanta los hombros y murmura: esa es la cuestión. Sin embargo, compas, el tráfago no daba para esas hermosas epopeyas. El camino no está para esos trotes. Lo que nosotros vimos es que se puede pensar caminando, es decir, que se puede pensar y actuar. Pues como dicen nuestros hermanos del Cauca, La palabra sin la acción es vacía, y la acción sin la palabra es ciega. Dicho de otro modo, para hacer lo que hicimos, tuvimos que enfrentarnos a un chingo de adversidades. A un chingo de adversidades. Como ya lo comentaron mis compañeros. Sin embargo, tres de ellas fueron fundamentales para el trabajo. Ahorita un poco con lo que dicen los compañeros de Chiapas y que parece, no sé, al modo de como lo presentaron nuestros compañeros, parece que en Chiapas hay, hasta en lo trafagoso del camino, hay armonía. Y en la ciudad, no sé, como un chingo de caos. Pero es interesante que hay un gran espejo en el que sí nos sentimos muy identificados. Y a ver si esto lo puede traducir. Tres de ellas fueron fundamentales para el trabajo. Uno, romper el ridículo debate. ¿Organización o firmas? No sabemos quién o quiénes confundieron el medio con el fin o el fin con el medio. Pero sabemos que esa confusión se esparció como una plaga, infectando la posibilidad de juntar más firmas para nuestros compañeros. No entendemos por qué pensaron que una excluía a la otra. Pues juntar firmas no limitaba la organización. Al contrario, creemos que la hacía crecer. Sobre todo porque una firma no se limitaba a ser una firma. Recuerden que la aplicación solo escaneaba credenciales. No tenía la capacidad de entregarse al diálogo. Ni por muy inteligente que fuera el teléfono, este jamás iba a tener la capacidad de convencer. Claro que si se piensa y actúa como el Bronco o la Margarita Zavala, las firmas representan el humor más pendejo que hay en nuestro país. Dos, la geografía. La Ciudad de México no solo es un laberinto de soledades, es, en muchos casos, un laberinto de espejos, y cuando dos de ellos se confrontan, crean la abrumadora ilusión de un infinito abismo. El haber tomado la decisión de que las mesas fueran permanentes, como un permanente es la lucha, nos acercó a mirar que un mismo sitio, un solo espacio, no es siempre el mismo, pues conforme avanza el tiempo, las horas, los días, las noches, este va transmutando en realidades casi imperceptibles. Así como las ciudades continuas o escondidas o invisibles de Ítalo Calvino, así la Ciudad de México, así de paradójica, así de injusta, así de monstruosa la ciudad, mas también llena de corazones de todas las edades con pensamientos y acciones que combaten contra la rutina y lo ordinario, dispuestos a aniquilar la memoria del olvido. Ahora bien, esta multiplicidad de formas, esta oscuridad en pleno día fue atisbada desde nuestras periferias. Recuérdese que la ciudad se alimenta de un chingo de periferias y nosotros somos parte de ellas. Desde variados rincones llegamos a esas plazuelas. El efecto de la propuesta, es decir, el caminar la palabra, nos hizo entender que no había límites, muros o fronteras. Lo que había era el estar dispuestos a chingarle. ¿Dónde? Pues donde fuera, en todas partes. ¿Cómo? Pues como a cada cual le viniera en gana. Pues con las ganas de agrietar esta mierda, uno se encontraba no con una manera, sino con una flor de creatividades, modos y pensares. Y como dijo el compañero Luis Villoro, cuando los europeos se dieron cuenta de la esfericidad del planeta, un pensamiento los fue dejando absortos. Ya no existía el centro de la circunferencia, pues en la esfera cualquier punto puede ser el centro y cualquier centro la periferia. Así la Ciudad de México, transmutando de periferia a centro y de centro a periferia. Finalmente, hubo una tercera adversidad que tuvimos que atravesar, la vanidad de los espejos. Dicen por ahí que lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Bueno, quien lo dice es Pessoa en su libro del desasosiego. En este caminar, uno carga con muchas palabras, unas muy grandes: rebeldía, colectivo, organización, autonomía, compromiso, lucha, amor. Otras muy provocadoras: mujer, indígena, abajo, autogobierno. Unas muy vacías: democracia, justicia, participación y otras muy despedazadas, México, nación. Otras muchas se nos fueron escurriendo mientras se caminaba, mientras se hablaba. Nosotros sostenemos que a las palabras no se les debe tomar a la ligera, pues no son un burdo reflejo pretencioso. Para nosotros, las palabras son puentes, son guerreras, son guías que nos muestran el camino, y para llegar a ellas hay que darle muy duro al trabajo para encontrarle los significados, los sentidos, pues no son los que aparecen en las enciclopedias, en los diccionarios o Wikipedias, sino los que abundan en la realidad misma. Por eso es que desde nuestras mesas reconocemos que mucho es lo que falta para aportar con pleno sentido las palabras. Reconocemos que no somos un colectivo, pero que sí, nuestra mirada apunta a ese horizonte. Cometimos muchos errores, no en la aplicación o en la recabación de firmas, aunque sí. Cometimos muchos errores, sobre todo entre nosotros, pues mucho nos falta para arrancarnos completamente la silueta que nos fue impuesta. Mucho nos falta para dejar que el otro, lo otro, se manifieste en nuestra vida misma. Pero estamos aprendiendo y vemos que en colectivo, en comunidad, si se piensa y se trabaja, cada individuo puede alcanzar la plenitud de su existencia. Por eso, compañeros, compañeras, cuando escuchamos la propuesta, entendimos que mucho había que hacer y lo hicimos y lo seguiremos haciendo, pues la lucha es por la vida y contra el olvido, y en ese sentido entendemos que el tiempo es muy, muy, muy otro cuando de lucha y resistencia se habla, y desde nuestros corazones, desde nuestras soledades, desde nuestras tristezas, alegrías y rebeldías, compañeros, compañeros, compañeras, les decimos: nunca más nosotros sin ustedes. Gracias.